hacia atrás, riendo feliz, riendo feliz. Habían quedado ya tantas cosas en el olvido. ¿De qué me sirve escapar de ella si estoy perdido? Porque ella está con otro amor y yo aquí solo sin su calor. Desesperado no sé qué hacer al ver que brindan por su querer. Pero mañana la esperaré para decirle por qué me engañaste, por qué me mentiste, por qué me dijiste que era yo tu amor. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era yo tu amor? ¡Qué amargura, Pocho! ¡Qué amargura! Cuando la vi, con su peinado hacia atrás, riendo feliz, riendo feliz. Engañera. Pero mañana la esperaré. Que era yo tu amor. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era yo tu amor?